Son tantas cosas las que puede llegar a decir una canción. Aunque sea instrumental, es igual. El lenguaje de la música es realmente especial. Y es capaz de decirlo todo. A veces sin inventar una sola palabra. A las 5 se cierra la barra del 33. Cada noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10. Lenguaje que cada noche tratamos de poner en práctica. Tratamos de evocar grandes momentos con canciones realmente inolvidables, temas que evidentemente nos han marcado. Y también nos vamos dando cuenta de que el tiempo se nos escapa entre las manos. Fíjate, nos quedan ya muy poquitos minutos, 5 aproximadamente, para alcanzar las 3 de la madrugada. Las 2 para ti, que estás en Canarias. Desearte lo mejor para este nuevo día que comienza y, como siempre, emplazarte para mañana, cuando sean las 12 de la noche, las 11 en Canarias, aquí en Onda 10. Seguiremos soñando. Seguiremos imaginando, seguiremos despertando el amor, llamando a las pasiones, a las emociones, a las vivencias y experiencias, y nos seguiremos contando todo, incluso nuestros mayores secretos, si tú quieres, claro. Lo dicho, que lo pases bien, que seas feliz. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Te hablo como siempre. Tu amigo Patrick de Frutos. Adiós.